Casé con Rosita, que 50 años tenía. Aunque ella era señorita, yo por duda lo ponía. Y cuando llegó el momento, le dijo al que era armó solo: vamos a ver si se puede, y si no se puede, ni modo. Y si no se puede, ni modo. Y si no se puede, ni modo. Ni modo, Peña. Ni modo, compadre Morgan. La prima hermana del cojo, un día la conquisté yo, pero ella no me advirtió que ya el faro estaba en rojo. Y como siempre sucede, me dijo: y en acomodo, vamos a ver si se puede, y si no se puede, ni modo. Y si no se puede, ni modo. Y si no se puede, ni modo. Caso don Bernabé, que ya 80 años tenía, con la joven Rosalía, ella tenía 23. Y cuando llegó el momento, dijo el viejo al quedar solo: vamos a ver si se puede, y si no se puede, ni modo. Ay, si no se puede, ni modo. Y si no se puede, ni modo. Y si no se puede, ni modo.